pasitos vamos a ir contando. Jugando vamos a saber lo que una decena es. Jugando vamos a saber lo que una decena es. Choquemos las manos sonando, con los 10 dedos contando. Y si una decena es de 10, sumamos otra y ¿cuánto es? Y si una decena es de 10, sumamos otra y ¿cuánto es? Del 1 al 10 contando, todos vamos preguntando. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Una decena es. Del 1 al 20 contando, todos vamos preguntando. ¿Qué es lo que es? ¡Dos decenas ves! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Una decena es! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.